presentar a José Luis, pensé que iba a ser una presentación muy fácil, porque son pocos los aquí presentes que no lo conocéis y que lo tratáis desde hace muchos años, posiblemente muchos años más de los que yo tengo. Pero lo difícil de esta presentación es transmitir a todos vosotros lo que significa para todos los que estamos aquí José Luis. Este es el que quiero. Acércate, acércate, sí, ahí. Bueno, continúo. José Luis es una persona que ya desde su juventud repudió todo el poder y todo el reconocimiento que podía tener y lo que le ofrece toda su gran valía para con su palabra y con su lucha defender a todas aquellas personas y a ese pueblo que considera siempre suyo. El legado de Rúa no finaliza aquí para todos nosotros, pues su lucha, su conciencia, su comportamiento, su ética humana ha sido el ejemplo que han heredado nuestros padres y que nos han transmitido para que ahora esas ideas, esas luchas, las hagamos nuestras, las nuevas generaciones, y así nunca perezcan. No podemos decir ni añadir nada que no haya dado la vida a Rúa y que no todos ustedes conozcan ya. Por lo tanto, creo que hay que únicamente finalizar diciendo que su disertación versará hoy sobre el individuo y sociedad, el choque de civilizaciones y la lucha de clases, y creo que lo más importante es disfrutar ahora todos vosotros con sus palabras. Muchas gracias y sin más rodeos, José Luis García Rúa con todos vosotros. Bueno, queridos amigos, compañeros, tengo que empezar con un recuerdo a personas de nuestro entorno que nos han dejado recientemente, Marité y Fifita, y es la vida que pasa, pero lo importante es mantener el grupo, mantener el espíritu, mantener la energía y la esperanza de lucha, de presencia social y de interlocución permanente entre todos nosotros. Eso nos mantendrá vivos por siempre y a ello tenemos que atenernos. El tema de hoy a mí se me ocurrió a propósito de varios artículos que leí en una publicación, Pensar y Resistir, publicada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde Álvarez Uría hace un artículo que titula La psicologización del yo en el mundo de los individuos. En él también nuestro Guillermo Rendueles, publica otro, Locos nuevos y viejos. Toca también el tema de la psicologización del adentro, que se caracteriza un poco como permanente, como presente en nuestra sociedad, y sobre todo el muy importante libro del propio Guillermo, Egolatría, donde trata también por más extenso la cuestión. Es ciertamente un problema al que hay que atender, porque de ello resulta resentido precisamente el mundo social al que tenemos voluntad de dedicarnos y el que tenemos también voluntad de modificar, de cambiar, a ser posible de una manera total y radical. Esta preocupación por el yo, sin embargo, es una constante alternativa, una constante intermitente de la historia humana. En el propio libro Egolatría de nuestro Guillermo encontramos una frase, la pregunta fundamental, ¿cuál es el autor, director de los múltiples roles que se dan en el día a día, que se dan en la cotidianidad de cada día. Esta situación del yo, de la pregunta hacia el yo, tiene sin embargo siempre una motivación externa. Algo hay en el mundo exterior que produce esa marcha hacia el interior. Nuestro Miguel de Unamuno, por ejemplo, pues en los momentos negros de la monarquía española alfonsina y de la dictadura primorriberista, publica el artículo Adentro, donde hace una llamada de que el hombre debe dejar la exterioridad, la superficialidad del mundo externo para en el mundo interior encontrar una razón de ser más honda, más profunda, unos cimientos de la vida en general y de todo lo que significa la historia humana. Bien, quizá entiendo yo que pueda tener interés para esta dilucidación de la etiología, de la causa que produce esa remoción hacia el interior, un poco referirnos a la propia historia en donde esta yoización, este imperativo de interioridad se va mostrando. La historia del yo, el yo que aparece en el mundo clásico griego como un yo en el mundo, el yo que sucede a esta cultura clásica griega con el cristianismo, precedida también del ambiente romano, como un yo frente al mundo, y finalmente un mantenimiento de esta de algunos elementos de la postura frente al mundo, por el hecho de que esta postura ve, maldad en el propio mundo, ve situaciones de la circunstancia que deben ser cambiadas, pero que la postura pura y simplemente frente al mundo no las cambia, simplemente se sitúa frente a él porque piensa en otro transmundo que le puede compensar de este mundo, empedernido, de este mundo envilecido. Y la ilustración, que es quien recoge esta herencia del yo frente al mundo, mantiene ese aspecto de crítica, pero no con la posibilidad de dejarlo donde está, sino con la posibilidad de transformarlo y de modificarlo. Esta sería un poco a grandes rasgos la historia de esta marcha de yo en las distintas etapas del mundo por lo que respecta al mundo occidental. Digo por lo que respecta al mundo occidental, pero aunque yo conozco poco el mundo oriental, sin embargo, sí veo que la diferencia que hay entre el pensamiento de Confucio por lo que respecta a China y el pensamiento de Lao Tse también se da. Lo que es, interés social, interés político y práctico en la doctrina de Confucio, está, modificado en la doctrina de Lao Tse como un revertimiento hacia el yo y un desinterés, del mundo exterior. O sea que también este proceso también se da también en otras culturas que no son solo la cultura occidental. Bien, lo más importante, entiendo, es dilucidar con la mayor claridad que podamos cuáles son las causas que producen este proceso de interiorización. Porque de esta manera, si nosotros en el momento actual entendemos el momento de interiorización como un momento peligroso por lo que pueda suponer de abandono del campo social, de abandono de la arena social, de la lucha social, por lo tanto, entonces nos interesa tener, el mayor cúmulo de datos que podamos a los efectos de aportar, los ingredientes suficientes que procuren una terapia de eso que puede convertirse en una situación, sociológicamente patológica, ¿no? En el mundo griego, en el mundo griego clásico, el yo y la circunstancia están más bien embebidos el uno en el otro. El yo forma parte del mundo, no cuestiona el mundo es o da o proporciona las reglas ideales que pueden producir el ordenamiento dentro del campo propiamente del hombre, y el hombre entiende que el área de organización entre los hombres es tanto más perfecta cuanto más respete las leyes del mundo. Bien, esto tiene un aspecto positivo, el aspecto, digamos, de la armonía, el aspecto de la simetría, el aspecto de la moderación, pero junto a ello también sobrevienen cosas negativas, en fin, la lucha del más fuerte, el poder del más fuerte, el abuso del más fuerte, la diferenciación entre los sujetos que componen la sociedad. Y sin embargo, hay una parte de la sociedad que es resistente a esto, porque la ordenación de la sociedad humana, un arreglo, tomando al mundo como modelo, ha sido siempre una imagen que los poderosos de la tierra han utilizado para justificar precisamente su preponderancia, su poderío. Entonces, digamos que compensando una cosa con otra en el mundo clásico, y existiendo también una lucha de clases clara, sin embargo no se mueve prácticamente de este mundo de objetividad. La objetividad domina todo, las ideas incluso son entendidas como objetos, y únicamente cuando pasa el proceso de cosmologización en el mundo clásico griego, aparece un interés por el hombre, ese interés por el hombre exclusivo que es representado por Sócrates. Sócrates, cuando sus acusadores, los que le van a condenar a muerte, le acusan de decir que él había dicho que el sol era una piedra incandescente, cuando en la ideología del mundo griego se tenía el sol por algo divino, Sócrates se defiende diciendo: nunca me he interesado por las cosas del cielo, con ocuparme de las cosas de mi Atenas he tenido siempre de sobra. Quiero decir que con Sócrates se da ese proceso de antropologización, ese proceso de interés por el hombre, que ya no acepta pura y simplemente el mundo humano como reflejo del orden natural entendido o interpretado por las clases poderosas. Esto es lo que acaba llevando a Sócrates a la muerte. Pero Sócrates entiende entonces que si el interés está en lo humano, y si el hombre debe seguir caminos que no sean aquellos que vienen determinados por la oficialidad, por el establishment, entonces el hombre tiene que encontrar dentro de sí mismo las condiciones suficientes para hacer su felicidad. Es aquí la retirada al yo íntimo, al daimon, al buen demonio, y de aquí sobreviene toda una doctrina moral filosófica, la de eudaimonía, que consistía en encontrar la felicidad interior, buscar en el interior la armonía, el equilibrio que el mundo exterior precisamente no ofrece. Bien, en el mundo romano aparece una figura psicológica nueva, la voluntas, la voluntad que se expresa como una pura fuerza psíquica indeterminada, una pura fuerza psíquica que domina incluso el campo de la mente. Si el mundo griego es un mundo fundamentalmente intelectualizado, en el mundo romano lo que priva es justamente la voluntad. Y en esa voluntad lo que aparece es la incognoscibilidad de la fuente. Séneca, en uno de los de las epístolas que escribe a Lucilio, dice, ¿quién podría decirme a mí en qué, de dónde viene el querer? Desde luego, dice él, el querer no viene por una decisión de carácter reflexivo, el querer viene, digamos, por un impacto, por un impulso, cuyo origen me escapa, no sabemos. Bien, hay, por tanto, un punto de incognoscibilidad que plantea el mundo romano y que lo diferencia ya del mundo griego. Empieza ya entonces el mundo exterior a diferenciarse ya del mundo interior, de ese mundo íntimo, en el campo de la pura voluntas, y aquí es donde aparece ahora el cristianismo, y claro, el cristianismo acompañado de una doctrina que propone un mundo mejor que el mundo presente, digamos, termina de configurar un yo frente al mundo. Un yo frente al mundo donde el mundo ya queda caracterizado como lo negativo, aquello de lo que hay que escapar. San Agustín dice, por ejemplo, noli foras ire in interiore omnis habitat veritas. No tienes necesidad de salir fuera, la verdad se encuentra en el interior del hombre. Bien, esta es la posición interiorizante de carácter cristiano que se pasea prácticamente por toda la Europa, no solo la Europa medieval, sino la Europa renacentista, y que viene a concretarse en el siglo XVII en la doctrina cartesiana, que termina de configurar ese proceso de psicologización, ese proceso de subjetivación, en cuanto que Descartes, entendiendo que está autorizado a dudar de las cosas. Y está autorizado a dudar de las cosas porque mete un palo en el agua, lo ve torcido, lo saca y lo ve derecho. Bien, alguien me engañó aquí, si lo veo de una manera en un momento y lo veo de otra manera en otro, en algún momento los sentidos me engañan. Ahora, si los sentidos me engañan precisamente en este momento, ¿quién me dice a mí que no me están engañando constantemente los sentidos en todos los momentos de mi vida? Por lo tanto, estoy autorizado a dudar de todo. Es una duda metódica. Y él entiende que esa duda debe cesar cuando encuentre algo de lo que no puede dudar. No puede dudar, naturalmente, de que está dudando. Ahora, para dudar, tiene que pensar. Por lo tanto, eso es de lo que no puede dudar, del pensamiento propio y de que está pensando, porque en el pensamiento va, precisamente, o incluye su duda. Es algo que ya, como expresión, había expresado el propio San Agustín, y había dicho, si falo, sum, si me engaño es porque existo. Pues sí, cambia la cosa de Descartes y dice, si pienso, existo. Pienso, luego existo. Esto es importante, porque si el pensamiento se deducía hasta entonces de la existencia, ahora es la existencia la que va a deducirse del pensamiento. Que esto introduce un proceso de psicologización que va a prolongarse a lo largo de todo el siglo XVII hasta fines del XVIII, en el momento en que la iluminación, el iluminismo o la ilustración plantea la necesidad de cambiar el mundo. Plantea la necesidad de cambiar el mundo porque ya había habido dos revoluciones, las dos revoluciones inglesas en el siglo XVII, y en el siglo XVIII se habían dado todas las posibilidades y todos los condicionamientos para que el movimiento burgués que se había originado en el siglo XIII y que había acabado dominando todo el proceso económico, ha pasado posteriormente a dominar todo el proceso cultural e ideológico, la propia Ilustración es un ejemplo de ello, y a lo que aspira es al dominio político como culminación de su proceso hacia el apoderamiento del poder. Bien, quiere esto decir que la Ilustración, digamos, establece los preparativos de la Revolución Francesa. Bien, la Ilustración para esto tiene que presentarse a sí misma y presentarse al mundo como un movimiento que trata no solo de aportar conocimientos nuevos, sino una manera nueva de obtener estos conocimientos. Ahora, si de lo que se trata es de obtener una mentalidad nueva, forzosamente tiene que recurrir también al yo. Tiene que, digamos, plantearse la necesidad de una reelaboración del yo. Esto es algo que Guillermo lo recoge muy bien en Egolatría, la razón por la que los hombres del iluminismo recomiendan la escritura diaria del diario íntimo. La escritura diaria del diario íntimo, donde el yo se va reflejando, digamos, como una multitud de yo sucesivos que se representan gráficamente, narrativamente, de manera lineal, y de esa manera se va haciendo conciencia de un yo diferente de aquel yo que había prevalecido a lo largo de todo el proceso medieval y renacentista y que se había, digamos, un poco echado raíces en las monarquías absolutas del siglo XVII. Bien, este es el momento entonces en donde aquel yo en el mundo del mundo griego o el yo frente al mundo del mundo romano cristiano empieza a tener una nueva modulación en cuanto que, digamos, un poco capitalizado o adueñado por el espíritu revolucionario, va a aprovechar aquella característica de crítica al mundo que estaba contenida en el yo frente al mundo, a aprovecharla para justamente modificar, transformar el mundo. Es el momento revolucionario. De manera que el yo queda de esta manera, como centro de interés, como centro de interés para aquellos que han realizado el proceso de interiorización, y este proceso de interiorización se va repitiendo según las condiciones sociopolíticas se van determinando en un sentido o en otro sentido. Es decir, que el hecho de que la propia Revolución Francesa fracasara, el hecho de que la Revolución de 1830, que pone a Luis Felipe en el poder frente al absolutismo de Luis XVIII, terminara fracasando también. El hecho de que la Revolución del 48, que era ya una revolución plenamente burguesa, que va a instalar la Segunda República Francesa, termine también enfrentándose a la clase obrera en junio de 1848 y además termine en 1851 también rebasada por la dictadura o la monarquía imperialista de Luis Napoleón Bonaparte. Se ve que hay una serie de momentos de ida y de vuelta donde se van manifestando el proceso de interés por lo social, camino de la transformación cualitativa de la sociedad, y el momento de reacción en donde se ve la imposibilidad de realización de este momento revolucionario. Esto es más claro sobre todo en las naciones donde no llegó a poder realizarse la revolución burguesa. Por ejemplo, en Alemania no puede triunfar la revolución burguesa, y en Alemania se nota también precisamente ese momento de retroacción hacia el yo como rendimiento con respecto al mundo exterior. Hay, digamos, yo llega así a convertirse en un problema. El yo, bien, ¿qué es el yo? El yo es la suma, podemos decirlo, es el conjunto de los actos mentales, emotivos y volitivos que se dan en una persona. Ahora, ¿esto cómo entenderlo? Entenderlo como una suma, una pura suma de sumandos. Pero en una pura suma de sumandos es problemático también si la suma total es simplemente la adición de los sumandos, como por ejemplo en la frase, en lo que podemos llamar la proposición, las palabras son partes de la oración, pero no sabemos si esas partes están determinadas como partes por el sentido conjunto de toda la proposición misma. ¿Vale? Que ese, lo que no, de lo que no cabe duda es que ese yo que puede interesar, que puede llamar la atención, que puede atraer, es un yo incógnito, es un yo que no, del que no se, no hay constancia de existencia. Puede decir que es la sustancia, es aquella percha donde podemos colgar, las cualidades del ser. Pero es que tal percha no existe tampoco, sería una sustancia, y qué es la sustancia, se dirá. De manera que lo que sí queda claro es la indeterminación, la incognoscibilidad de esa hipotética suma que puede, digamos, ese hipotético conjunto en el que puedan resumirse los diferentes factores del conjunto. Y esa es la cuestión, esa es la gran, digamos, la gran preocupación que atrae a algunos y que hace a otros distanciarse, y que también origina una especie de perdimiento interior en esa búsqueda, ¿no? El yo interior es un yo lábil, un yo donde no se pisa firme, se pisa en falso muchas veces. El propio Antonio Machado dice: en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. La tendencia al engaño es muy, muy fácil, y por lo tanto sí puede justificarse la incognoscibilidad misma de ese pretendido conjunto suma de todos los factores, de todos los factores que le componen. Bueno, la lógica, por ejemplo, es el discurso que digamos, da pie o justifica, da justificación al pensamiento como debe realizarse en el sentido lógico, pero aquello que es capaz de justificar el pensamiento no puede justificarse a sí mismo. Es decir, que digamos que la justificación del pensamiento se apoya en una entidad no justificable en sí misma. Es normal, porque si se trata de cosas últimas y de cosas de principio, solamente pueden justificarse las cosas que tienen una anterioridad. Quiere decir que un teorema se justifica por el teorema anterior o por el conjunto de teoremas anteriores. El primer teorema de una determinada ciencia se justifica por los principios, pero ¿quién justifica el principio? El principio ya no tiene justificación, porque tenía que apoyarse en algo anterior al principio, con lo cual dejaría de ser principio. De manera que, desde ese punto de vista, estamos en una situación, digamos, imposible, que, sin embargo, se sigue dando en la historia, pero se sigue dando como rechazo de un mundo exterior. Hoy estamos en esa situación, por ejemplo, estamos en la situación donde el mundo exterior se presenta de tal manera que el individuo no ve, el individuo que tenía interés social, no ve la posibilidad de una liberación integral en el sentido social de la palabra. Y entonces trata de buscar, digamos, una especie de compensación, un espacio privilegiado donde él entiende que, al no dejarse pillar, al no querer dejarse pillar por el mundo, por la falsedad del mundo, entiende que eso puede representar una liberación personal compensatoria. Bien, en todo caso, lo que sí es claro y debe quedar claro para nosotros es que este proceso de interiorización, este desinterés por el mundo, no se produce, digamos, gratuitamente y espontáneamente, sino que se produce precisamente en la experimentación de las cualidades negativas del mundo, las cualidades negativas de la circunstancia en la que estamos obligados a vivir. A este respecto, a mí me parece importante hacer una comparación histórica. Yo entiendo que el mundo actual, por lo que se refiere al Occidente, el mundo oriental no lo tengo bien estudiado, tiene una semejanza muy notable con el mundo helenístico, con el mundo en el que acaba justamente la, me trataba justamente el mundo clásico griego. Aquel mundo que podríamos decir casi que el mundo clásico griego termina con la muerte de Sócrates en el año 399 a.C. Sócrates ya había dado con su consejo de conócete a ti mismo una pista para vivir en el mundo interiorizado, en el mundo que se desentiende del exterior. Pero es que ocurre que en el año 347 a.C. en Queronea, las falanges macedónicas de Filipo vencen a los confederados griegos. Fuerza entonces la creación de una federación de pueblos helénicos y se hace nombrar el jefe de la confederación de pueblos helénicos. A la muerte de él, en 337, dos años más tarde, en 335, en Corinto, se hace un congreso donde se va a nombrar a su hijo, precisamente Alejandro Magno, se le va a nombrar jefe de esa federación helénica. Bien, lo que le plantean los representantes de las polis, la polis es la ciudad griega, la ciudad-estado griego, la preocupación no es tanta para ellos de la pérdida de las libertades políticas y ciudadanas en que habían vivido las polis griegas hasta entonces. La preocupación real de ellos es la revolución social. Es decir, que toda la lucha de clases que había venido realizándose, la radicalización de la democracia ateniense, que era un poco el modelo por el que se regían otras polis, se haya concretado hasta la guerra con Esparta, todo esto hace que aquellos, digamos, mandatarios, aquellos todopoderosos que habían regido y que habían gobernado las polis, lo que tienen miedo realmente es a una revolución del pueblo, a una revolución de los pobres, a una revolución que terminada con el poder de los eupátridas y de todos los privilegiados del mundo. Pues bien, Alejandro Magno les dice que no tengan pena por ello, que él con su fuerza, digamos, cortará de raíz, cortará radicalmente cualquier intento, cualquier conato que pudiera darse de revolución social. Esto ya da una idea de cuál va a ser a partir de entonces la posición del pueblo. Todavía Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, era un hombre que tenía la cultura griega en un cierto valor y, bueno, de alguna manera respetaba lo griego y por lo tanto algo tenía que respetar también de la vivencia política de las polis griegas. Pero muere temprano, muere pronto, muere a los 33 años y los que le suceden, los diádocos, sus generales, se convierten inmediatamente en jefes de gobierno, crean las monarquías helenísticas, empiezan por medio de ejércitos profesionales a luchar, a combatir entre sí, por quitarse terreno uno a otro, y desde luego el pueblo queda totalmente al margen de cualquier vida política. Bien, ese es justamente ese un momento también de retroceso hacia el yo. Es un momento en donde a falta de no poder y no querer, por supuesto, formar parte de aquel estalache político de los diálogos, se proceden a un encastillamiento del yo, donde, digamos, se empieza a valorar lo pequeño frente a la magnificencia anterior, se pretende valorar lo anecdótico, lo familiar, la amistad. Entonces esto influye en toda la cultura de entonces. Menandro frente a Aristófanes es un hombre que hace comedias de tipo familiar, de tipo, digamos, que se resuelven en el plano de la casa, en el plano de las amistades. Praxíteles es un escultor que reproduce las escenas cotidianas. Otro aspecto también es buscar lo contrario de lo que se había valorado anteriormente. Si anteriormente se había valorado la belleza, la pureza estética, la armonía, la línea caligráfica, lo que se va a valorar entonces es lo feo, el feísmo, que también es una característica del mundo actual, es cultivado entonces también. Y luego la anécdota, el niño sacándose una espina del pie, el jorobado, el pigmeo, en fin, esas son cosas que aparecen allí, y el mundo, en vez de buscar la vida social, busca el retiro de la vida privada del pequeño grupo. El Kefos de Tiguro, por ejemplo, es un ejemplo claro de esta, cuando le invitan a formar parte de la vida, le dicen, no, yo me contento con crear mi propia comunidad, y dentro de esa propia comunidad tratar de hacer la vida lo más buena posible, lo más feliz posible que yo pueda. Ese es el mundo que, comparado con el mundo actual que nos produce, el mundo actual procede a una individuación generalizada, digamos sistemática, con la intención de que, por ejemplo, el obrero no sienta la explotación del patrono como una explotación de todos los que son obreros como él, no sea entendida a nivel común, sino que sea entendida a nivel particular, a nivel personal, que entienda solo la explotación, digamos, en un sentido puramente personalizado. Esto es lo que, y esto lo ve muy bien Guillermo en su libro Egolatría, es lo que conduce, digamos, a una especie de escándalo, digamos, laboral, de escándalo legislativo laboral, cuando llega a recogerse justamente en la legislación laboral, fenómenos como el bossing o el mobbing, donde la propia sociedad, digamos, que ha procedido a esa individuación, y que se la está fomentando y creando constantemente, produce también o da el paso a una falsa terapia de esa situación por medio de una psiquiatrización de la sociedad, una psiquiatrización social, donde el individuo es tratado, digamos, como un fenómeno, como un enfermo, alguien al que hay que readaptar a la propia sociedad. De manera que se trata, ocurre esto como en el propio sistema carcelario. El sistema carcelario es una readaptación, digamos, del hombre que sufre la cárcel a la vida social, para que la sociedad, para que el sistema lo pueda perfectamente atender. Bien, esto sucede en el terreno, digamos, de la individuación en el sentido general de la palabra, pero por lo que respecta sobre todo al campo del trabajo, pero de la misma manera se manifiesta, digamos, en la formación también de una relación con los individuos a partir de la sociedad de consumo y de la sociedad del espectáculo, donde los medios de comunicación, principalmente la tele, están sirviendo a la creación de un proceso de idiotización de la gente, un proceso de aturdimiento, en donde el individuo que por un lado está camino de encontrar un trabajo que hoy tiene y mañana no puede tener, un individuo sometido a contratos viles de días o de semanas, un hombre que ha perdido completamente la seguridad, un mundo en donde, digamos, la angustia del riesgo está aceptado en la sociedad por norma. Es decir, no es que los que crean esta sociedad neoliberal nos vengan a decir que el riesgo o la sociedad del riesgo o las circunstancias del riesgo aparezcan de una manera colateral, digamos, como una especie de, de algo que sucede sin proponérselo, ¿no? Están utilizando la sociedad del riesgo programáticamente. Hay que acostumbrarse, el riesgo es lo que fundamenta esta sociedad. De manera que esa sociedad de riesgo, esa sociedad de desamparo, esa sociedad de soledad, esto es lo que tenemos y esto es justamente lo que hace que el individuo retroceda y el individuo trate de buscar en el yo una compensación respecto a esta negatividad. Bien, esto trae consigo, naturalmente, el que los individuos que están en este estado de interiorización, si no buscan la perdición absoluta de su propia persona, bien por la vía de una interiorización mística o de una interiorización narcisista, también se da pues, la pérdida en el mundo de la droga, en el mundo de la dispersión completa, de la pérdida de sí mismo, es algo que también, en lo que también nos podemos comparar con la situación helenística a la que hice alusión. Pues en la situación helenística, pues los consejos del dios Apolo, muy sensato él y muy partidario del equilibrio, de la mesura, deja paso a Dionisos, deja paso al dios bajo, que postula todo lo contrario, postula la pasión, la salida de sí mismo, las ménades que eran sus sacerdotisas, corren, desmelenándose, hiriéndose, rasgándose, hiriéndose incluso el propio cuerpo. Es decir, es una manera de escapar del mundo exterior. El mundo exterior es lo malo y de él hay que escapar. Aquellos otros que creen que el mundo interior tiene algo de válido e incluso de muy válido y puede ser un mundo donde se tamicen muchas ligerezas del mundo exterior para vivir en un mundo más real, se dan cuenta también de esta labilidad del mundo interior y entonces proceden a postular para el yo una ontología. Una ontología quiere decir que las propuestas y los movimientos que se hagan desde el yo no sean movimientos gratuitos, que se pierdan en la nada o en el no sé, sino que respondan a objetos concretos que tengan unas características determinadas. De esta manera, entonces, los actos del yo concebidos ontológicamente tendrían una respuesta, una comparación con los instintos, con el hacer de los instintos. Bien, esto ya demostraría que el camino hacia la interiorización debe seguir una vía moralizante, debe hacer referencia a los marcos referenciales de carácter moral y que únicamente a través de ellos podemos llegar a un concepto de dignidad humana. Concepto de dignidad humana a la cual, tenemos que forzosamente referir nuestra propia identidad en un sentido de tensión. Pero en fin, ya hay algo que se pueda entender como lo bueno, lo que es respetable objetivamente. Bien, pero de todas maneras, esta situación de interiorizante es una situación sumamente ingrata y sobre todo sumamente falsa o con gran proclividad a la falsedad. Ya dije anteriormente la frase de Antonio Machado, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad, pero también aludo a una anécdota de nuestro Miguel de Unamuno que se hacía acompañar casi sistemáticamente de un hombre que era muy, muy bruto, un hombre que no, los demás no le reconocían ninguna cualidad especial ni valorable. Y cuando decían, pero hombre, Miguel, ¿tú por qué te haces acompañar de este hombre? Dice, mira, lo que pasa es que yo a este hombre le lanzo mis ideas. Como es tan bruto, pues mis ideas rebotan en él. Y cuando rebotan vuelven a mí y entonces yo puedo objetivar mis propias ideas. Es decir, que se trata entonces de que lo que se piensa en el mundo del yo aisladamente no da la garantía de la objetividad, incluso para el propio pensante interiorizado. La verdad es que esto es lo que da lugar, digamos, a una contemplación o a una vivencia positiva de la yoización, que sería pues la que se concreta, por ejemplo, en el hombre revolucionario promovido por Rousseau, o bien la que de otra manera se concreta en la figura de hombre que busca una especie de atalaya que vea pasar las cosas del mundo, donde pueda juzgarlas objetivamente y contemplativamente. Sería la interiorización de Goethe, por ejemplo. La de Kierkegaard, por ejemplo, sería una investigación a ultranza buscando mundos interiores de interés para proyectarlos críticamente sobre el mundo exterior. Fray Luis de León lo buscaría como un puro, digamos, un puro refugio de tranquilidad. Hay, digamos, una serie de peligros. Primero, el yo que no da respuesta, el yo incognoscible por un lado. Por otro lado, la tendencia a la yoización narcisista, al amor excesivo a sí mismo, que no tiene, por lo tanto, salida de ninguna clase. Esto es lo que hace que el hombre consciente y se ha interiorizado busque un poco la recuperación del otro, busque al tú esencial. En este caso, me place el hablar de Feuerbach, por ejemplo, que las diferentes obras, la esencia del cristianismo, el pensamiento sobre muerte e inmortalidad, o el Abelardo y Eloísa, tiene varias, he recogido algunos datos. Él habla de el yo autotranspirado, el yo que se respira a sí mismo, y sin embargo da en el quid de esa nota de, digamos, de atracción y a la vez, digamos, prevención frente a la situación. Dice el yo incomprensiblemente comprensible. Pues bien, dice en uno de los párrafos de pensamientos sobre la muerte e inmortalidad: a sí mismo se quiere el yo se quiere infinitamente y por eso se rodea de un velo. Primero, dice él, tú te pones como un sudor cierto, a tu corazón adviene un calor moderado y en el sudor el yo se transpira a sí mismo, donde se ve ya la ironía. El ser del hombre, dice en otra parte, dice y acaba diciendo, la lección profunda es que el hondo de las cosas abomina del yo. Y termina en los párrafos que yo recogí de él, el ser del hombre, dice, es solo el objeto que ama. Si no amara un objeto, el hombre sería más vano que la paja. Está claro que este revertimiento hacia el mundo exterior es la compensación, se busca el tú, se busca lo tangible, se busca aquello que pueda dar seguridad y sobre todo aquello sobre lo cual se pueda construir. Antonio Machado está en la misma situación respecto a la posición del Narciso. Él dice, busca en tu prójimo espejo, pero no para afeitarte ni para cortarte el pelo. En otro lado, buscando la perdición en el otro, dice, gracias, petenera mía, en tus ojos me he perdido, que era lo que yo quería. Y luego también en ese regreso hacia el tú, hay también el peligro de que el yo sea un yo creado por mí, por lo tanto, para que sea mi espejo y, por lo tanto, una forma más de yoización, un propio engaño, entonces, del propio individuo. Y entonces, de lo que se trata es de, hay un tú, pero el tú está fuera, no lo quieras hacer tuyo. Dice, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. No es el yo fundamental eso que busca el poeta, sino el tú esencial. Busca tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario. enseña el Cristo, a tu prójimo amarás como a ti mismo, mas nunca olvides que es otro. Dijo otra verdad, busca el tú que nunca es tuyo, ni puede serlo jamás. Bueno, y diríamos que en estas diferentes maneras de producirse, está también la que nos aconseja Platón. Platón dice que el hombre que ha conseguido salir de la caverna debe volver a la caverna. Debe volver a la caverna porque su destino no es un destino particular y propio, sino que su destino es un destino común. Su destino es el destino de todos los hombres. De manera que esta es la razón por la que Platón entiende que aquel que primero concibe que el hombre está en una caverna con la cabeza fija, atada, no puede mirar a los lados, solo mira de frente, y de frente solo ve las sombras en las que se proyectan los objetos que la luz de la boca de la caverna proyecta sobre el fondo. Ese es, digamos, el mundo de la mentira, es el mundo de la apariencia. El hombre ve las cosas aparentemente, pero no la realidad. La realidad solamente se adquiere por una propia reflexión. Pues bien, el que ha conseguido reflexionar de manera que puede llegar a la realidad de las cosas, no debe contentarse con ese logro personal, sino que debe volver a la caverna para hallar esa situación, digamos, de lucha común con los demás y de ayudar a los demás en su tarea de salir de la caverna también. Bien, lo fundamental de todo esto, después de todo este discurso, sería el ver cuál es la causa de la que en la actualidad produce ese movimiento de psicologización del yo, esa retirada del mundo de lo social. Bien, aquí, evidentemente, ya lo empezamos a decir anteriormente, vemos que nos da la situación neoliberal, que es la que estamos viviendo, nos da primeramente esa individuación sistemática a la que recurre, esa separación, ese hacer que el obrero no vea en el obrero un compañero, no vea en el obrero alguien en el que pueda apoyarse y al que él pueda ayudar, sino vea en el obrero, en su prójimo laboral, vea, digamos, un enemigo en el sentido de que puede competir conmigo en este escaso puesto de trabajo que es el que nos da o nos ofrece el sistema liberal. Pero el sistema liberal no nos ofrece ese, digamos, porque lo requiera el imperativo objetivo de su modo de producción, sino que lo hace precisamente así, porque el sueño de los patronos siempre fue el de tener una fábrica sin obreros. ¿Por qué? Porque el obrero es siempre el peligro de que se vuelva en contra del hecho mismo de la producción y en contra del sistema de la producción. Claro que junto a ese proceso de individuación, con todo lo negativo que lleva consigo, que es la pura soledad del individuo en medio de la multitud, vemos también pues que otra faceta del proyecto es integrar en el sistema a todo lo que represente posibilidades de defensa de defensa del obrero o de promoción del movimiento obrero. Entonces, los sindicatos, vamos a meterlos en el sistema, vamos a darles subvenciones, vamos a hacer que por medio de unas elecciones sindicales se peleen entre sí y crean unos comités de empresa donde después discutan, se pasen puros unos a otros y se peguen palmaditas en el hombro para llegar a conclusiones sociales. Hace poco, hace unos días, he oído a Fidalgo en la tele, pues darse la mano con Cuevas y decir que de lo que se trataba es de que de que los políticos aprendieran de lo bien que nos entendemos nosotros, ¿eh? Nos entendemos muy bien y como consecuencia de este buen entendimiento que tenemos, patronos y obreros, vamos a entrar en la tarea de 10 millones de trabajadores que tienen ahora el convenio colectivo por realizar, pero ojo, la moderación salarial por encima de todo. Y esto es la moderación salarial. Una moderación salarial donde se concreta en la propia reforma laboral, ¿eh? Hay, digamos, un 30 y tantos, 40% reconocido, pero se llega al 60% de precariedad frente al obrero fijo. Esta es la realidad. Y la realidad también es que los que están pasando de fijo, de precarios a fijo, sigue, digamos, el número de los precarios sigue manteniéndose tal y como está. Pero además no solamente es eso, sino que el precario que pasa a fijo no pasa a fijo, pasa a fijo y precario. Fijo y precario le quiere decir, primero, que pasa temporalmente con una prueba de 2 años, y segundo, que va a ganar menos que el fijo, es decir, con un sueldo recortado. Y a cambio de esto, pues el patrón va a tener un perdón, digamos, de aprovisionamiento de la seguridad social. De manera que la clase obrera se va a sentir disminuida en eso que deja de pagar el patrón a la seguridad social. Pero por otro lado, lo que está haciendo él no es pasar fijos a precarios a fijos, sino precarios a fijos en precario. Con lo cual, el número de los fijos en sí, naturalmente va disminuyendo por sí mismo, porque se van muriendo pues de puro viejos o porque los van retirando por prejubilaciones o lo que sea. Va acabándose el mundo de los fijos fijos y lo que se va concretando es el número de los que han pasado de precarios a fijos en precario, con un sueldo disminuido. O sea que, en total, en lo que va a concretarse la cosa es en un rebajamiento muy, muy considerable del índice de salario. Esta es la realidad. ¿Verdad? En este mundo es en el que estamos viviendo, con todas estas características, un mundo donde todo lo que tenga una importancia dentro del interés estratégico, ahí está la garra del capital. El capital paga a los partidos políticos, el capital paga a los sindicatos, el capital paga a las ONGs, el capital paga a las asociaciones de tal tipo, el capital obtiene fundaciones, el capital domina los medios de comunicación, todo, todo. De manera que esta es la situación en donde ese individuo, digamos, un poco idiotizado, que no sabe ya dónde se encuentra, que busca la droga por aquí o se narcotiza con la tele, viendo la tele basura y digamos, perdiendo, despersonalizándose completamente, esto es lo que produce, esa es la causa fundamental de esa psicologización. En cuanto a la última parte del tema que había, el tema del enfrentamiento de culturas o de la lucha de clases, evidentemente en los años 90 ha habido a nivel planetario un proceso de identidad que ha recorrido tanto el mundo occidental como el mundo oriental. Podemos decir que a nivel político local la cosa está dominada por la etnicidad, por el ser un pueblo o ser otro pueblo. A nivel global está dominada por lo civilizacional. Bien, y hay por otro lado una especie de revuelta contra el occidente. Revuelta contra el occidente, que es la segunda parte de la oposición al imperialismo occidental, una revuelta perfectamente justificada, en cuanto que el occidente lleva 400 años de dominio sobre el mundo en general. De manera que desde ese punto de vista está ese aspecto positivo. Ahora bien, dentro de ese proceso de identidad esa crisis de identidad. La pregunta ¿qué soy o quiénes somos? Parece que se plantea de una manera natural. Es decir, quien no se encuentra a sí mismo, quien está viviendo en un mundo falso, digo, bueno, pero ¿qué es lo que hago yo aquí? ¿Y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Bien, eso parece que la pregunta se plantea de un modo natural. Ahora, esta pregunta suele venir acompañada de un enunciado, el enunciado de solo sabemos lo que somos cuando sabemos lo que no somos. Y ahí ya no se nota, no se hace evidente la naturalidad de ese enunciado. ¿Sí? Pero si en la pregunta solo sabe quién soy o quiénes somos, va incluida tácitamente lo que pretendemos ser o lo que queremos ser, entonces el enunciado lo que no somos parece recargarse de unas condiciones, de una característica de enemistad, de una característica de polemicidad, de una característica de negatividad. Entonces, si soy lo que soy y quiero ser lo que quiero ser, y no puedo serlo, ¿quién me lo ha impedido? ¿Por qué estoy en este estado de miseria? Por ese que ha sido la causa de mis males, que ha sido y que sigue siendo la causa de mis males. De manera que planteado así, digamos, hay una concentración de acción y de interés en contra del enemigo, en contra del extraño, en quien se han depositado todas esas características negativas. Y eso es bueno en cuanto que, bueno, la verdad es que eso sí produce un terreno de fanatización que también es conveniente para crear una unidad de lucha frente al exterior, al enemigo exterior que se quiere combatir. Desde ese punto de vista, puesto que el imperialismo es negativo, puesto que el imperialismo es injusto y tal, es correcta y es positiva la creación de una lucha, de una puerta lo más fuerte posible para combatir esa situación. Ahora bien, esa concentración en el otro, esa concentración de los males son todos del otro, deja intacta la maldad o las negatividades que puede haber dentro de la propia cultura. No hay cultura perfecta. No hay cultura perfecta. En todas las culturas tenemos datos de injusticia social, datos de abuso de poder, datos de diferenciación, datos, en fin, todos los datos de negatividad que pueden observarse de una manera o de otra en todas las culturas, porque todas las culturas y todas las sociedades son sociedades de dominio. De una forma o de otra forma son sociedades de dominio. Al dejar intacta la propia cultura de ese terreno de crítica y de polemicidad que pudiera, esta negatividad se mantiene. Entonces, supuesto que la polemicidad contra el otro se termine por un vencimiento del otro o bien por una negociación con el otro, lo que queda intacto es esta negatividad. Es esta negatividad, y hay dos cosas. Primero, el dejar intacta esa serie de negatividades y de injusticias que hay en la propia cultura. Y por otro lado también el método con el que se realizó. Es decir, que el que hizo el enunciado de solo sabemos lo que somos cuando sabemos lo que no somos, ya no es propiamente el pueblo bajo, ya son unas élites, digamos, que son burguesías o son clases medias, que son las que, digamos, un poco establecen esa metodología de lucha, y el acabamiento de esa lucha, de una o de otra forma, según acabo de exponer, se concreta en que la situación de injusticia se mantiene. La situación de injusticia se mantiene, y ahí es donde vemos cuál será la fuerza que de repente, o que en un momento dado, pueda, digamos, subvenir a la promulgación, al proveimiento de los condicionamientos por el que esa injusticia puede y debe superarse. Esta es la cuestión. Bien, aquí es donde ese movimiento de arriba abajo ya es sospechoso, y es sospechoso también que se deje intacta los datos negativos de la propia cultura. Aquí es entonces donde yo personalmente, y no solamente yo, algunos que podemos pensar también igual, no podemos dejar de pensar en el principio fundamental de la Asociación Internacional de Trabajadores de 1864. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos, o no habrá emancipación. Por lo tanto, exigimos que esto lo podemos también referir a nivel de pueblo. La liberación de los pueblos debe ser obra de los pueblos mismos, o no habrá emancipación de los pueblos. Y cuando digo pueblo, estoy diciendo pueblo, pues la base del pueblo, el pueblo llano, el pueblo pueblo. El 21 Congreso de la AIT también tenía como lema: frente a la globalización, internacionalismo proletario. Y el 22 Congreso, una cosa que ya define más la situación, que es: ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Bien, esto define por qué eso. Y sencillamente, cuando nosotros creamos un nosotros, no todos los nosotros son aceptables. Es aceptable en nosotros que es racional o que puede racionalizarse. Pero yo imagino, si partiéramos de, bueno, si el pueblo vasco pide la independencia, nosotros españolistas les haremos la guerra. Yo por lo menos no me sentiría concernido en este nosotros. Creo que la mayoría de vosotros tampoco sentiríais concernido en una situación como esta. No todos los nosotros, digamos, son aceptables. Hay un nosotros, los mismos capitalistas son nosotros. De manera que de lo que se trata es de elucidar también cuál es el nosotros racional en el que podemos nosotros, digamos, entrar, lógico, sin ninguna clase de prevención. Bien, si decimos nosotros como miembros de una cultura, tenemos enfrente otra cultura. Y otra cultura que es tan válida como la nuestra. Otra cultura que tiene sus pros y sus contras como nuestra propia cultura. Y al enfrentarnos a ellos, nos estamos enfrentando sencillamente sin ninguna razón racional. ¿Verdad que? ¿Cuál es entonces el nosotros racional? Quiero decir, si a mí me explotan en España, esta explotación, en mayor o menor grado, las diferencias de grado pueden existir y hasta llegar incluso a situaciones de esclavitud, pero el hombre explotado en Pernambuco, en Tokio o en Cantantino, es un hombre explotado. De manera que los hombres explotados sí pueden hablar de un nosotros. Y por eso nuestros textos hablan de los parias de la tierra, arriba los parias de la tierra. Por eso, hermanos proletarios unidos. Es decir, que ese nosotros sí es. De manera que no nos encontremos en una situación, por ejemplo, la situación de 1914. Donde creada una internacional que fue dividida en la primera internacional, o creada la segunda internacional de 1888, la internacional socialdemócrata o socialista. Estalla la guerra en 1914 y los socialistas alemanes van a luchar por Alemania, los socialistas franceses van a luchar por Francia, y así sucesivamente se rompe la internacional. De manera que no se puede partir de una internacional donde se produzca esa situación. el hombre proletario que se une a los hermanos proletarios de todo el mundo no reconoce fronteras, no reconoce diferencias de cultura, sino que, sin despreciar a las culturas en sí mismas, no las toma como referente fundamental por el que dirigirse. ¿Por qué? Porque si lo acepta de esa manera, entonces la explotación del hombre por el hombre sigue existiendo, el dominio del poderoso sigue existiendo, la diferencia de clase sigue existiendo, y en fin, todas las negatividades que nosotros, que somos partidarios de la lucha en la arena, de la arena social, de la lucha social, y que somos partidarios incluso, y que incluso reconocemos que el regreso del hombre interiorizado que ha tramitado determinados conocimientos los puede proyectar muy productivamente y muy enriquecedoramente en la lucha social. Si somos partidarios de eso, no podemos estar alimentando ni el choque de civilizaciones ni el choque de culturas. Si se da, es imposible que se pueda dar, es posible que hoy día mismo esté una guerra, en función, que no es reconocible como guerra, pero que tiene todos los condicionamientos y los datos que pueden definir una guerra. Bien, sería muy triste, sería terrible que todos aquellos que no están concernidos por ninguna civilización, por ninguna cultura, en sentido, exclusivo de la palabra, se vieran involucrados en esa guerra y fueran a morir en esa guerra de una manera absolutamente estúpida. La verdad es que mi intervención de hoy solamente quería clarificar, primero, algo respecto a la situación de interiorización y de su relación con el exterior, y a la pequeña esperanza que podemos tener para regresar sin ninguna clase de prevención a la arena social, a la lucha con todos. Ahora, vosotros. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Tiene que ser breve porque no disponemos de mucho tiempo, así que procurar que no se alarguen muchas intervenciones. Tú lo sabes, ¿no? Sí, yo lo sé. Bueno, vamos a ver. Sí, diga. Y en el discurso que es un poco difícil de la legislación, de la primera exposición de una cultura global, me venía a la cabeza la historia de los macabeos, ¿no? Cuando los generales alejandrinos imponen una Grecia en Jerusalén, imponen gimnasios, quitan a la cirugía estética, los judíos empiezan a quitarse a cubrirse el prepucio otra vez. Eso se parece bastante, ¿no?, a la cultura de imposición imperialista de los gimnasios nuestros, la policía exterior. Cuando le dicen a los resistentes judíos, a los macabeos, a los antiguos del reino, pues unos macabeos hermanos se levantan en armas, matan, ¿no?, a los imperialistas de entonces. Son un ejemplo de esa cultura de resistencia. ¿Te parecería a ti que dice nosotros podía empezar por ahí, por la defensa de las tradiciones, por la lucha contra los gimnasios, contra las religiones estéticas, o no solo el centro de los macabeos? Bueno, ocurre respecto, es más o menos, quizás se plantee como el problema de los movimientos identitarios en el momento actual, ¿no? Bueno, en ese caso hay una cuestión que es una realidad. Esto Manuel Castell, por ejemplo, lo ve con claridad. Es que en el fracaso del movimiento obrero, y digo fracaso del movimiento obrero entre comillas, es decir, esta especie de no aparición en la escena pública, confrontaciones sociales obreras que puedan que puedan ser tomadas como punto de referencia para decir existe un movimiento obrero vivo, ¿no? Y ante la no existencia de ese movimiento obrero con las características que tenía en el, en fin, el año 39 para nosotros, en el año 30, en los años, en fin, desde principios del siglo XX hasta prácticamente los años 40-45. Entonces, dice que como sustituto de ese fracaso, los movimientos actuales se están convirtiendo en movimientos ciudadanos. Movimientos ciudadanos que también se ven, el movimiento ciudadano puede ser el movimiento Ocupa, por ejemplo, puede ser, en fin, no asumiblemente, pero exteriormente el problema del botellón, en fin, cosas por el estilo, la misma emancipación de la mujer, una serie de movimientos están apareciendo, y entre ellos también están los movimientos identitarios, que sería, pues eso, el movimiento de un pueblo como el pueblo vasco, el pueblo catalán, que quieren ser independientes porque se encuentran dotados de una cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué veo yo en eso? O sea, diría que eso es negativo y que eso hay que prescindir de ello y atenerse pura y simplemente a la lucha de clases. Yo no diría eso ahora así exclusivamente. ¿Por qué? Primeramente porque la cultura de clase en el mundo actual hay que empezar a hacerla, y lo otro es inminente y está ahí. Yo, respecto a, por ejemplo, a la situación española, la veo que los únicos problemas serios que se ha planteado a un sistema político que se nos ha dado como impuesto, dicen que como producto de un consenso, pero un consenso que tiene detrás la espada así y acepta esto porque si no... Por lo tanto, esa imposición, eso que hace que tengamos un régimen o el paso de un régimen donde el jefe del Estado es el mismo, los jueces son los mismos, la policía es la misma, el ejército es el mismo, no se ve claro que haya habido realmente un cambio de situación mirado en profundidad. Y entonces, en esta situación, y a partir de los años 80, parece que es una situación, digamos, de calma chicha, donde los únicos momentos de negatividad, los únicos momentos en los que parece que la propia situación se pone en peligro, son momentos producidos por movimientos identitarios. Es decir, el problema vasco, el problema catalán. No digo el problema gallego porque casi no existe, no está ahí enraizada la cosa de esta manera. En este terreno, yo, digamos, no soy un españolista que estaría en contra del movimiento vasco, en contra del movimiento catalán. Se trata del movimiento vasco cuando parece que hay una fuerza que sí quiere tomar conciencia de la lucha de clases, es decir, que si se llama una izquierda militante, que no es simplemente un movimiento puramente identitario. Algo que yo, por ejemplo, en Cataluña no lo veo, porque CiU, por ejemplo, Esquerra Republicana no se define, y CiU está como está, que es un movimiento pro-burgués que busca la identidad en ese sentido. Entonces, lo que yo resumiendo, y no sé si iba por ahí tu pregunta, ¿cómo me plantearía yo ante los movimientos identitarios? Digamos, yo no suscribiría íntegramente la posición del movimiento identitario, pero sí reconocería el carácter positivo en cuanto que representa un factor de combate a una situación que hay que combatir, sí entendería que esos movimientos tienen una razón de ser. Una razón de ser en cuanto que suponen la lucha o el combate contra un poder que es quizá el poder por excelencia que a la hora de someter, somete más a toda, digamos, a toda la humanidad española. Entonces, en este sentido, esos movimientos identitarios yo entiendo que por lo menos no deberían ser ignorados, no deberían ser, digamos, tenidos como algo sin importancia, sino que aunque no mereciera un apoyo concreto, digamos, activo, porque vemos las cosas de otra manera, entendería que hoy por hoy, frente a la falta de otros movimientos, esos movimientos que se vieran en las ciudades o que se vieran a nivel identitario, pudieran ser movimientos positivos. Yo no sé si iba tu pregunta por ahí. Además, tampoco les paramos mucho más tiempo. Sí, además ya no les paramos más tiempo, o sea que vamos a concluir la sesión de hoy aquí. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el acto. Gracias. Es el padre de Luz, el señor que está ahí atrás. Sí, con la boca reseca, hombre. No le estoy a hablar. Se tiene que ir agua allí, no bebes nada. Mañana ya te compré una crema para hidratar los labios. ¿Quién le está? ¿Quién le está? Ahora mismo no es para el picante. El metabolismo es parcialmente aceptable. El metabolismo conservadurista, eso ya es una cosa delicada, pero plenamente por el capitalismo. ¿Tienes la diferencia que hago ahí, no? Pues, date cuenta que ahora mismo un ecologismo, bueno, yo no soy ecologista porque no estoy muy definido, pero un ecologismo militante ahora mismo. Papá, mañana nos vemos, ¿eh? Vale. Venga, hasta mañanina. Hasta luego, vale. Sí. Yo creo que ahora mismo, con lo que el futuro nos depara, sobre todo las nuevas generaciones, porque la disrupción del sistema y el cambio climático está ahí. Hay otra parte del ecologismo social. Sí, y eso tiene que ser ahora incluso para la juventud la bandera de enganche más grande que... Lo que pasa es que es peligroso que dejen de ver, digamos, la raíz de las cosas, que dejen de ver el movimiento obrero como el factor esencial. Porque, en último término, los movimientos ecologistas pueden acabar en algo que absorba, que asuma perfectamente el sistema, y lo va a asumir... Y lo va a asumir sobre todo. Sí, porque no tiene más remedio. Porque no tiene más remedio. Ya, sí. Hasta luego, Martina. Dios. ¿Cómo estás? Bueno, ya ves. Un poco cansado. ¿Cuándo va a estar? ¿Lo has preparado ya? Sí. Morena. ¡Oh, mi arimina! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Un servicio! Y cuando veis a leer a este, ya le presenta a sus compadres, a este, a este, a